perdido en un desierto de palabras. Crucé montañas o caminos largo a casa. Sé que tan lejos sentí que todo cambia. Hoy me animo a atravesar la fantasía. Ser feliz es un asunto sin medida. Maravillas disfrazadas de mentiras. Me despierto empapado en tu vanidades, lucen hoy tan diferentes. Voy paseando en el cuerpo de un demente. Quiero estar lejos de la tierra. Sobre la hierba hace más calor. Quiero estar lejos de la tierra. Me copias. Sí, así de melo. Amarillo. Naranja. Yo tengo un sol naranja. Yeah. Flotar sobre la hierba hacia el sur.